Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. A mitad del camino de la vida, yo me encontraba en una selva oscura, con la senda derecha ya perdida. ¡Ah, pues cuál era, es cosa dura, esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en el pensar renueva la pavura! Inicio del canto 1 del libro El infierno de la Divina Comedia, de Dante Alighieri. Político, filósofo y escritor, Durante degli Alighieri, conocido como Dante, nació en Florencia en 1265 en una familia acaudalada largamente implicada en la política florentina. Fue prometido en matrimonio en 1277, pero por entonces ya estaba enamorado de Beatrice Portinari, que se convirtió en su musa y a la cual dedicó numerosos poemas amorosos. Trágicamente, ella murió en 1290, y Dante, afligido por la pena, se volcó en la vida pública, llegando a ser un alto funcionario en 1300 y embajador ante el Papa Bonifacio VIII durante el alzamiento de Florencia. Mientras estaba en Roma, la facción rival florentina se hizo con el poder y Dante fue exiliado de Florencia, donde ya nunca regresaría. No se sabe exactamente cuándo empezó a trabajar en la Divina Comedia, pero debió de ser hacia 1304. Dante Alighieri falleció en Rávena en 1321. La epopeya fue la forma literaria elegida por algunos de los mayores poetas de la antigüedad, concebidos para celebrar los logros de un héroe, a menudo semidivino o poseedor de un valor y una fuerza excepcionales, los relatos épicos solían ser alegorías de hitos históricos, como el nacimiento de una nación o la victoria sobre un enemigo. La Ilíada de Homero, por ejemplo, es la historia del héroe Aquiles, pero también es, y sobre todo, la de la derrota de Troya frente a los poderosos ejércitos griegos. Estos poemas entretejen a menudo lo contemporáneo con lo mítico, y sus héroes desempeñan papeles clave en la construcción de la civilización. Mucho después de la caída de las civilizaciones clásicas, el poema épico seguía siendo la forma literaria preferida para celebrar el poder nacional. Así, en la epopeya del poeta inglés Edmund Spenser, La reina de las hadas, de 1590, es un panegírico sobre la ascendencia de Isabel I y sobre su país. Y el Orlando Furioso, de 1516, del italiano Ludovico Ariosto, rinde homenaje a la Casa del Este y a su creciente influencia. La Divina Comedia, de Dante Alighieri, encaja en la tradición épica posclásica. Es larga, heroica, alegórica y con frecuencia nacionalista, reflejando así el activo papel del autor en la política florentina. Sin embargo, también es original e innovadora en diversos aspectos. Así como en las epopeyas clásicas el narrador omnisciente permanecía fuera del relato, Dante introduce al narrador en el texto, utiliza audazmente el toscano en vez del tradicional latín y fuerza el molde de la epopeya combinando el pensamiento clásico y los motivos mitológicos con la filosofía europea contemporánea y el simbolismo cristiano. Dante lleva al lector en un viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, es decir, del pecado y la desesperación a la salvación final, dibujando al detalle la geografía de cada esfera y evocando una realidad casi física. La Divina Comedia recuerda a muchas epopeyas clásicas que relatan viajes al inframundo y, como otras anteriores, es una alegoría. El viaje por el inframundo simboliza la búsqueda de sentido personal por parte del autor. Así, originalmente, Dante tituló la obra simplemente Comedia, término usado en su época para aquellas obras en las que las dificultades o los retos enfrentados por el protagonista se resolvían en un final generalmente feliz, a diferencia de las tragedias clásicas, centradas en la pérdida y el sufrimiento. El primero en llamar divina a esta comedia fue el poeta del siglo XIV, Giovanni Boccaccio, aludiendo tanto a su contenido espiritual como a la extraordinaria belleza de su estilo. En el momento en que Dante empezó la Divina Comedia, un trabajo que le llevaría 12 años completar, ya era un poeta reconocido que practicaba el dolce stil novo o dulce estilo nuevo, caracterizado por la introspección y el uso frecuente de metáforas y símbolos. Los temas de su poesía eran la política y las pasiones personales y la Italia de finales del siglo XIII le proporcionaba material abundante. El propio Dante estuvo implicado en la vida política de su amada Florencia, que se hallaba envuelta, como el resto de la península, en encarnizadas luchas de poder entre la Iglesia, el Papado y el Estado, el emperador del Sacro Imperio Romano. En la Divina Comedia aparecen retratadas figuras claves de la época y la inclusión de estos personajes reales aportaba un cierto grado de sensacionalismo que contribuyó al éxito de la obra. Dante fue finalmente expulsado de Florencia por su filiación política y, aunque eso le causó un gran dolor, su apartamiento de los asuntos públicos le ofreció la distancia necesaria para componer su célebre alegoría sobre la filosofía, la moral y las creencias de su mundo medieval. La Divina Comedia está estructurada en tríadas, lo que recuerda la importancia del número 3 en la teología cristiana, donde simboliza la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El viaje comprende tres libros, Infierno, Purgatorio y Paraíso, y cada uno de ellos consta de 33 cantos o capítulos, más uno introductorio para completar el centenar. Está escrita en un estilo métrico desarrollado por el autor llamado terza rima, que es un esquema de tercetos encadenados. Narrada en primera persona, la obra adopta la forma de un viaje escatológico, es decir, en torno a la muerte y el más allá. El relato empieza en una selva oscura, símbolo de la vida pecaminosa en la tierra. Dante intenta ascender a una montaña buscando el camino que le saque del bosque, pero se ve interceptado por unos animales salvajes que son una representación de los pecados. Desesperado, débil y necesitado de guía espiritual, se encuentra con el poeta latino Virgilio, quien ha sido enviado para guiarle por Beatriz, el amor perdido de su pasado. Para Dante, Virgilio representa el pensamiento clásico, la razón y la poesía. Virgilio le asegura que obtendrá la salvación, pero solo después de haber atravesado el más allá. Así, ambos comienzan su viaje, que empieza con el descenso al infierno. El primer libro describe los círculos del infierno y la forma en que los castigos se ajustan a los pecados de los individuos. Las almas de los aduladores, por ejemplo, pasan la eternidad enterradas en excrementos como recordatorio de las palabras que profirieron. Y los seductores son atormentados por diablos cornudos que descargan sobre ellos sus látigos hasta convertirlos en masas de carne tumefacta. Con sus viscerales descripciones de los castigos del infierno, Dante invita al lector a reflexionar sobre sus propias faltas, a cambiar de rumbo y a vivir en armonía con los otros y con Dios. Una vez concluido su viaje hacia lo más profundo del infierno, Dante y Virgilio inician el ascenso por las terrazas circulares del Monte Purgatorio, un lugar destinado a los pecadores que vivieron con egoísmo en la tierra, pero que mostraron un remordimiento suficiente como para que se les ofrezca la esperanza de la salvación, purgando sus pecados. A medida que ascienden la montaña, atravesando los 7 niveles que representan los pecados capitales, Dante y Virgilio se encuentran con individuos que trabajan penosamente para superar los defectos que dieron lugar a sus pecados. Las almas orgullosas, por ejemplo, cargan enormes piedras en la espalda para aprender humildad. Y finalmente, una vez fuera del purgatorio, la guía de Dante será su amada Beatriz, ya que Virgilio vivió antes del nacimiento de Jesucristo y por lo tanto no puede entrar en el reino de los santos. Beatriz viene a representar la eterna guía femenina, el corazón y el alma de la humanidad. Ella es la que intercede por la salvación de Dante y es a través de ella como él llega a entender el amor de Dios. Dante Alighieri adaptó la forma de la epopeya clásica con sus héroes aventureros y sus múltiples dioses para expresar una profunda visión del destino cristiano, incorporando al relato sucesos tanto personales como históricos. Innumerables escritores y artistas han hallado inspiración en la Divina Comedia, a la que el poeta americano T.S. Eliot se refirió como el punto más alto que la poesía ha alcanzado o tal vez pueda alcanzar nunca. La Divina Comedia, casi nada. La verdad es que gente como acabas de decirnos, Néstor, Eliot, se refiera en términos tan elogiosos a ella, ya nos indica que estamos ante un monumento literario, ¿no? Yo no la he leído, para variar, pero sí que he leído bastante acerca de la obra, porque creo que pocos o casi ningún escritor importante le ha dedicado tiempo o le ha dedicado algún espacio a esta obra. Por ejemplo, mi admirado Borges. Borges también se refirió a esta obra como una de las cumbres. Vamos, él concretamente, si no recuerdo mal, se refirió a la Divina Comedia como el libro más hermoso y mejor escrito de la historia de la literatura universal. Que lo diga eso Borges es un puntazo. Sí, desde luego que no, sí. No era poca cosa que Eliot se hubiera referido, que Eliot también es un pedazo de escritor. Pero que Borges se refiera a la Divina Comedia como lo máximo, bueno, la comparaba con la Biblia. También dijo que la Biblia era lo máximo. Pero claro, la Biblia fue escrita por muchos autores. Entonces, claro, él le concedía a Dante el privilegio de lo máximo, del mejor. Eso es mucho. Sí, hablar de literatura sin programas o en la literatura universal, sin citar a la Divina Comedia, puede ser una omisión verdaderamente seria, ¿no? Marcó a mucha gente posterior, después de tantos siglos, estamos hablando del año 1300. Del siglo XIV, pues casi nada. Sí. Y lo que tú dices, si un hombre como Borges la cita como una de las, como la mejor. Como la mejor. Como la mejor obra literaria, Pues ya eso lo puede decir todo. Por cierto, que entre las alegorías del infierno, que son abundantes en la obra de la Divina Comedia, tal vez el autor también tuviera la referencia de la tradición iconográfica románica, en la que el infierno se representa como un dragón desinforme, que se diría en aragonés, que es enorme, y que se come a todos los pecadores, que yo creo que hay muchas escenas en el libro de la Divina Comedia. Las escenas del infierno de los cualquiera de los nueve círculos, esos, conforme vas bajando, están ahí todos los corruptos en una especie de pez caliente o hirviente. Y por cierto que hay un paralelismo también con la literatura española, porque también con las lenguas romances, con Gonzalo de Berceo, pues también se alejan del latín, es un poco un... Claro, fue la época, exacto, en la que de alguna forma despegaron las lenguas romances, efectivamente. Exacto, por ejemplo, el aragonés, supongo. El aragonés, también, ¿no? Sí, se formó en los siglos medievales, como el occitano, o el catalán, y tantos otros idiomas. Estamos hablando del paso ese de la época medieval... Que a la época los autores empiezan a escribir como se hablaba ya, como ya un poco alejados del... Aquí se tardó un poco más, como siempre, en empezar a escribir en el lenguaje de la gente. En Italia empezó Dante y algún autor, aunque mayoritariamente se escribía en latín, y luego un poco después, en el mismo siglo, en el siglo XIV, ya por ejemplo Giovanni Boccaccio hizo el Decamerón, por ejemplo, ya en italiano, ¿no? Y que obtuvo un éxito tremendo. Es decir, obtener un éxito tremendo en aquella época, no, por supuesto, tenemos que trasladarnos a esos siglos, ¿no? El analfabetismo era muy grande, había unas clases, unas élites, que eran los únicos que podían... No solo leer, sino comprar libros. En el caso de Dante y de Boccaccio, el utilizar esa lengua permitió a la emergente clase clase burguesa, efectivamente, que empezaba, sobre todo en Italia, con las grandes repúblicas, con Venecia, por ejemplo, con Florencia, con la misma Roma. El papado eran ricos, era gente que propició el comercio. Agentes de cultura. Claro, exactamente, y eso propició que hubiera más lectores, más gente preparada. Esa nueva clase social empezó en el Renacimiento, realmente. Claro, es que estamos hablando de un cambio de paradigma importantísimo a todos los niveles. Totalmente. O sea, político, religioso, cultural... Sí, sí. El hombre como el antropocentrismo. Centro, exactamente, sí, o sea, sí. Todo, y aún todo así, ese cambio tan importante. Aún así, la Iglesia tenía el poder de. El inmenso poder de seguir manteniendo su estatus. Bueno, que lo ha seguido manteniendo, pero vamos, en aquella época ya era un país, era una nación, era un ejército. Una teocracia. Era absolutamente. Y no me extraña que la alabaran los grandes escritores póstumos, posteriores, porque claro, ya si te dejas guiar por Virgilio, pues ya la obra tiene que ser buena. Sí. Por Virgilio y por Beatriz. Por supuesto. Sí, porque ya Virgilio no podía, porque ya había pasado su... Sí, claro. es el yin y el yang, ¿no? Sí. Beatriz es la luz, es el amor, la belleza. Sí, es como un viaje astral. Y Virgilio es lo racional... Y a la vez también lo oscuro, en fin, es muy interesante. Claro, hay que contextualizar, como decíais ahora, que era una etapa en la que la Iglesia lo inundaba todo. Entonces la obra, que repito, no he leído, pero he leído sobre ella, quizás hoy la veamos como muy demasiado impregnada por lo religioso, ¿no? Pero es que realmente en aquella sociedad... Es que estaba absolutamente impregnado por lo religioso. Claro, sí. La Iglesia lo llenaba todo. Pero no hay que dejar de lado que la obra, aparte de ese sesgo o esa religiosidad que lleva, tiene una profundidad filosófica tremenda. Y luego la belleza literaria de la que habla Eliot o nos habla el propio literato Néstor Barreto y Borges, ¿no? Es decir, es que digamos que acumula ahí. Bueno, es que fue una obra, es compendio de todo. Fue, ¿no?, una obra de 12 años de un hombre con ingenio, aunque sí, tiene que ser buena. Exactamente. El tema religioso que era inherente a la época, porque además no podías publicar. La Iglesia controlaba absolutamente todo. Solo hay que ver, por ejemplo, que el archipreste de Ita, que es de la misma época que Dante, que escribió el libro de Buen Amor. Maravilloso. El libro de Buen Amor que la Iglesia obligó a quitar capítulos enteros del libro de Buen Amor, no entraban dentro de sus normas morales. Es que hacía, ¿no?, descripciones carnavalescas. Exactamente, y todo esto. Exactamente. Ahí en Italia, en algunas repúblicas, sí que era distinto y había más. La misma Iglesia tenía más mano ancha, ¿no? Aquí era mucho más severa, ¿no? Así Boccaccio, por ejemplo, en el Decamerón, que era una obra que tenía sátira, tenía burla, tenía aventura, tenía de todo, tenía hasta escenas eróticas, que tuvo un éxito tremendo. Sí se permitió sin necesidades. Eso en la España de aquella época era imposible que se hubiera escrito, ¿no? Que se hubiera publicado. Que se hubiera mínimamente publicado, ¿no? Entonces Dante, no cabe duda de que si su obra no hubiera sido de una calidad excepcional, literariamente no hubiera llegado hasta nuestros días como ha llegado, ¿no? O sea, es decir, es una obra impercedera, como las grandes obras de la literatura. Yo la leí en su tiempo y me pareció maravillosa, desde luego. Tiene paisajes muy hermosos. Por cierto, decir que, disculpa Néstor, que he estado consultando y está gratis en PDF en internet, me la he descargado y prometo leerla. Además, de verdad que cuando digo que la leeré, la leo. Lo que pasa es que me la voy a dejar, porque tiene su enjundia y tal, para cuando me encuentre con un poquito más de tiempo. No, y no hace falta, este tipo de obras tampoco hace falta leerlas de un tirón. Es decir, puede ir leyéndose, incluso obviar algunos pasajes. Las obras de estas grandes obras de la literatura, cuando llevan tantos siglos, nos resulta muy difícil porque nuestra cultura no admite esa concentración y culturalmente incluso, ¿no? Entonces, pero bueno, se puede leer poco a poco, desechar algunos pasajes y saborear la poesía, la auténtica poesía de la Divina Comedia, que cuando es buena poesía trasciende al tiempo, ¿no?, los tiempos, y es que es normal, claro. Bueno, pues quedamos en que vamos a leer todos la Divina Comedia. No, lo haremos. Algún día nos tendrás que hacer un examen de todas esas promesas que hemos hecho de lecturas. Ya. Y verificar si efectivamente hemos cumplido la promesa. Yo te digo una cosa, yo la cumplo, porque yo me leo, cuando digo que me leeré algo que no me he leído, lo hago, lo digo en serio, ¿eh? O sea, y la Divina Comedia está en la lista de espera, que por cierto debe de haber 8 o 10 libros por lo menos pendientes, pero normalmente o en Navidades y en verano es cuando acostumbro a ponerme al día de lecturas de estas pendientes. La Divina Comedia creo que hay que leerla. Yo no sigo tu instrucción. Por supuesto, yo no voy a hacer ningún examen. No creo que sea necesario. La literatura tiene que ser una cosa que te entretenga, ante todo. Yo en eso estoy con... Pero si al mismo tiempo aprendes y al mismo tiempo puedes sentir la belleza de una buena obra literaria, pues no puede haber nada mejor. Exacto. Por eso yo en un programa de literatura trato obras de autores que he leído o he conocido, generalmente que he leído, los más modernos, sobre todo, porque considero que no solo yo, sino muchísima gente, los ha leído y los ha considerado buenos, y eso es una garantía. Y luego hay muy buena literatura en todos los siglos. Hablaremos de literatura más moderna en próximos capítulos, pero creo que en todas las etapas de la historia ha habido grandes obras y grandes literatos. Pues sí. Y siempre es conveniente o leerlos o volver a revisarlos. Y ya sabéis, si no lo leéis, iréis al infierno, ese infierno de Dante. Eso sí, seguro que Dante ha dejado un ejemplar de su Divina Comedia para redimirse en el infierno leyendo su Divina Comedia. Por cierto, que de comedia tiene poco. Sí, no, comedia. Únicamente el final de... feliz, sí. Porque termina con la luz y el cielo y tal, ¿no? Pero de comedia poco tiene esta obra. Sí, no, comedia era un tipo de llamarle a una historia, sí, ¿no? Sí, no era como la percepción que tenemos ahora de comedia es distinta, ¿no? Sí, no, totalmente. Bueno, pues lo dicho, lean mucho y hablaremos de otra, de la nueva historia. Dentro de 15 días. Hasta entonces, sean felices. Igualmente. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.